una situación que realmente otra vez vemos que se está violentando, no por el lado de los trabajadores, ¿no? Que realmente por decisiones que nadie sabe quién la toma, hay una ausencia total, ¿viste? Interviene la justicia, uno llega a acuerdo, ¿no es cierto?, con la justicia y esos acuerdos se rompen y nadie se hace responsable. Ahora estamos esperando nosotros al fiscal acá que atiende la casa, de Cudel, que bueno, le pedimos urgente que venga porque bueno, hay mucho enojo de los compañeros porque nosotros habíamos acordado un espacio en el cual estábamos haciendo la permanencia para hacer la actividad de cierre y ya levantar, ¿no es cierto?, más tarde, ¿no es cierto?, la ocupación. Acordamos esto con el fiscal y bueno, de golpe y raje aprovechan, ¿no es cierto?, con un grupo de compañeros, acompañan a la marcha y cierran, se pone un cordón policial, cierran la puerta y dos compañeros son agredidos adentro con gas pimienta, ¿no? O sea, me parece tremendo. Y encima le preguntamos al responsable de seguridad de la policía, dice que ellos tomaron la decisión, o sea, como diciendo, cualquiera acá no se respeta ningún acuerdo, ¿no? Porque la propia policía que esta se es una adjudica. Jornada de protesta que tiene un objetivo específico, que tiene un fin en la cual iba a terminar hoy en forma normal y pacífica, y bueno, y estos señores están apostando hacia romper, ¿no es cierto?, con estos acuerdos, y bueno, los compañeros, más todo cuando nos agreden un compañero que está ahí adentro, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿La propia policía se hizo responsable de que ellos desalojaron a su manera? Exacto. Yo ahí hablé con el encargado del operativo y dije, no, fue una decisión nuestra. O sea, como diciendo, entonces le explicamos, escuchame, está acá interviniendo la justicia. ¿Cómo es acá los niveles de decisiones? No sé, porque si no, viva la pepa, cualquiera hace lo que sea, agarra un fierro, rompe un vidrio, por decisión de cualquiera. Nosotros acordamos esto, acordámonos que sin violencia, la violencia fue generada por la propia policía a las 7:15 de la mañana, cuando nos bloquean un acceso donde teníamos compañeros, lo habíamos acordado que íbamos a estar pacíficamente, sin ningún problema. Ahí es donde vienen los empujones, se rompen algunas cosas, pero es por el accionar de la policía, sino también no sé quién le dio la orden. El mismo fiscal estaba con nosotros hablando en ese momento, y dice, yo no di la orden, o sea que realmente esto es una provincia que los poderes son, se nota que son independientes, pero porque no nadie tiene autoridad de nada. Claro. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, Aldo, estamos atentos ahí. Ustedes están esperando que el fiscal se haga presente. Estamos esperando, porque vos imaginate, esto suena malestar a los compañeros, bronca, impotencia. Encima, cuando hay un responsable del tema de la seguridad que dice cuidamos nosotros y no sé, se jactan y se nos ríen en la cara diciendo nosotros lo cuidamos ustedes. Entonces me parece que acá, por supuesto que va a caber una denuncia, eso lo vamos a presentar ahora. Ya hemos labrado una denuncia de dos trabajadores de desarrollo que denunciamos a dos funcionarios de acá que a las 4:30 de la mañana amenazaron en despedir a compañeros, a encontrarse a piña afuera, ¿no es cierto?, del ministerio, funcionarios con nombre y apellido, Cleman y Morione, riéndose de todo el mundo, poniendo música, golpeando las paredes, ellos incentivando, ¿no es cierto?, a violentar, digamos, lo que nosotros venimos era hacer una protesta, ¿no es cierto?, en forma pacífica. 4:30 de la mañana esto. 4:30 de la mañana, exactamente, porque yo me quedé toda la noche acá en el hall de entrada. ¿Y qué le decían, Aldo, a los trabajadores? ¿Cómo? ¿Qué le decían, Aldo? ¿Qué era la amenaza? Sí, ¿qué era? Le decían esto, vos dentro de un mes te despido, ¿por qué no son más hombres? No haces esto cuando estamos solos, vení, vamos afuera del ministerio y arreglamos las cosas. A otro le decían primero de mayo, le gritaba un funcionario, le gritaba primero de mayo, como diciendo que todos los que estamos acá somos todos vagos, que nadie trabaja en este ministerio, ¿no? O sea, es tremendo, realmente. Yo creo que esta gente se quedó para eso. Yo pensé que iban a estar laburando en forma seria, que había una decisión quedarse, que nos sorprendió realmente cuando tomaron la decisión los funcionarios de quedarse, ¿no?